interrumpirlo un segundo. ¿Sabe algo? Ahora que usted habla de todo esto, del crecimiento, ¿no?, de Cali, y que eso es lo que entristece, ¿no?, que se estén haciendo tantas cosas bonitas y que la gente acá, en este caso en el exterior, no lo vea y no lo valore. Hubo un momento de la entrevista a este señor que nos puso un poquito como entre duda esa parte periodística y esa falta o esa carencia de la que usted hablaba al principio, cuando habían hecho un reportaje sobre la Riviera Maya y habían contrastado esa parte positiva, pero también esa parte negativa, ¿no? Habían puesto las dos caras de la moneda. Y le preguntábamos qué pasaba con Cali, porque solamente se habían limitado a lo negativo. Y él nos decía que en Cali, que es que Cali no era una ciudad turística, ¿no? Algo que ahí de antemano nos confirmó eso, que no hubo una labor periodística con anterioridad, porque precisamente el periódico El País, uno de los periódicos nacionales más importantes de aquí de España, había sacado en su edición digital que Cali estaba entre las 10 destinos turísticos en el 2011, según el New York Times. Entonces, al decirlo a ese señor, hubo un momento como de bache, ¿no?, de duda, porque él no lo sabía. Le invito a que lo escuche un segundo, ¿vale? Es muy distinta, son destinos muy distintos. ¿Pero cuál es la diferencia? No, porque allí sí y aquí no. No es un destino turístico. ¿Quién le dijo a usted que no es un destino turístico? No. Le voy a decir algo realmente... Para nosotros fue importante. Por ejemplo, el de New York Times, que sabemos que es uno de los diarios más influyentes a nivel mundial, destacó en su edición digital a la ciudad de Cali entre las 10 primeras destinos turísticos para visitar en 2011. O sea que sí es un destino turístico. Entonces sí lo es. Yo creo que de pronto a veces... No, es como le comento, es una subjetividad. Secretario, ahí están las palabras de este señor, diciendo que no es una ciudad turística. Y cuando nuestra compañera le contrasta esa información, el señor se hunde en un silencio y busca salirse por otro lado.